Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 31 de octubre, son las 8:30 y vamos a estar contigo hasta las 10:30. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Es un día muy especial, mañana es festivo, pero no importa si estás vivo o estás muerto, disfruta de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes nos puedes escuchar a las 6 de la tarde en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. También podrás descargar y escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. En Spotify puedes buscar las listas de reproducción de los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Ya ves que además puedes vernos, escucharnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí colgamos los enlaces a todos los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Te lo ponemos muy, muy, muy, muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues lo dicho, estamos en esta tarde-noche muy especial aquí al calorcito del estudio de Radio Arranzón y lo hago en compañía de mis compañeros y colaboradores habituales que hoy además vienen muy Halloween y... La ocasión lo pinta, ¿no? Kiper, qué bien te queda en la camiseta de Halloween. Tienes muchas, ¿no? O sea, esta no te la había visto yo. No, tengo unas cuantas, sí. Bueno, pues aquí tenemos al chico de la eterna sonrisa con su camiseta de Halloween. También tenemos a Roberto Martínez. Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un lunes más aquí preparado para traer un gran tema ahora. Y nada, que feliz Halloween para todos, la audiencia y para todos los otros. Bueno, y aquí tenemos a Chuti manejando la tablet y ya a la vez mire a ver si usted se presenta. Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches, un placer aquí en la noche de Halloween, hoy compartiendo música y hoy con el programa A Muerte. He visto la escaleta y sí, hay mucha música dedicada para la ocasión, sí. Así que... Que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Así que Chuchi, abra usted en un día tan especial esta puerta del Gehenna. Pues arrancamos y qué mejor manera, coincidiendo en fecha, siendo 31 de octubre, arrancamos el programa con la melodía de Halloween y esta noche de Halloween, qué mejor tema que Halloween. Choice, let it all be killed, lots of nice. Bueno, y nos hemos ido ahora hasta Finlandia para disfrutar un poco de thrash metal con los Lost Society y el tema de su último álbum 112. Yeah.

Metal Never Rules, y ya disfrutamos este temazo que suena, que es Skull in the Closet. Go! Bueno, pues ya está sonando nuestra sintonía favorita, la sintonía del AOR, y tenemos aquí ya preparado a Roberto Martínez. Así es, buenas noches de nuevo, hoy con la banda americana Urgent, una banda no muy conocida, que posee dos álbumes de estudio en la década de los 80, y bueno, la verdad que su primer disco es bastante mejor que el segundo, que se titula Catch the First Stone, del cual os traigo el tema de hoy. Una banda que, bueno, mete muchísimo teclado, mucho adorno de teclado, melodía sintetizador, la verdad que queda muy elegante en todos sus temas. Así que nada, esperemos que os guste este tema, un gran tema, como vais a poder escuchar, muy explosivo, una grandísima sarta de teclados, y nada, que disfrutéis de Urgent y el temazo Running Back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock.

Pues ya sonando el baile de la muerte de la banda catalana Crisis Thrash Metal aquí en una noche de Halloween y sonando Macarena Mosh. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pues tenemos aquí, nos ha traído aquí, pero una calabaza bien, bien chula. Habrá que hacerse una foto. Tenemos el estudio lleno de calabazas. Sí, bueno, tú has traído ahí la bolsa. No sí, sé. Sí. Chuchi ha traído calabacines. El Chuchi ha traído aquí cosas, no sé la que. Hoy la puerta del Gena va a dar calabazas a todos. Pero bueno, por cierto. Tal día como hoy, yo si me dejáis una efeméride, sí. Tal día como hoy, el año pasado, era víspera de Halloween. Pues vamos a dar arranque a este especial de efemérides, que tal día como hoy, en 1975, Queen publicaba el single Bohemian Rhapsody, donde rompa todos los esquemas con la estructura, la composición, es brutal, qué acierto hicieron los británicos y qué temazo salió. Pues un día como hoy, el 31 de octubre del 2005, se lanza el álbum de la banda Helloween llamado Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Un buen disco, pero bueno, cierto es que también está bastante lejos. El título. Está lejos de los Keeper 1 y 2. Pero qué raro que tú, Keeper, haciendo una efeméride de los Helloween, ¿eh? Se la sabe todas. El día de Helloween, ¿qué va a ser? Hombre, no. Hoy es obvio. Hoy es obvio, sí. Y tal día como hoy, en 1986, Alice Cooper graba el directo de Nightmare Returns. Y en 2014, tal día como hoy, la banda alemana de power metal Warren lanza Metal Bridge, su cuarto y último gran disco hasta la fecha. Es un disco potente que hace presagiar que la banda mantendrá esa continuidad, al parecer, aunque siguen activos. Vamos, pibe, termina. Termina, pibe, la sección de efemérides. Se está... No han sacado nuevo material desde 2014. Si nos lo dices tú, además, te lo creemos. Pero que... Sí. Que ya da igual, pibe. Vamos a poner el tema y déjate de lío. ¡Es Halloween! ¡Vamos, coño, es Halloween, vamos! María, dale caña. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Bueno, y este bajo de la banda Horrific nos llega desde Almería. Metal potente, voces rasgadas y en castellano. Temas y letras inspiradas en películas de terror. Próximamente en autoproducción pondrán en el mercado su primer LP con 9 temas, titulado Capítulo 1. Y aquí extraemos ya en primicia este single, Creado en el Infierno. Why? El joven quinteto de power metal sinfónico progresivo Induction lanzará a finales de este 2022 su segundo disco. Escuchamos su sencillo Queen of Light. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Pues vamos a despedir esta primera hora a golpe de Halloween, y qué mejor tema que un tema que se llame Noche de Halloween, aquí rodeado de calabazas y de cabezones. Bien dicho las dos cosas. Es que hay una calabaza con forma de cabeza, vamos. Pero vamos, nos despedimos con Sauron y esa colaboración de Patricia Tapia y la voz de Mago de Oz. Si tu compañera es la soledad. Si te hicieron daño, si te sientes mal, rompe tus cadenas, sube la moral. Todo en esta vida puede mejorar. Noche fiesta, me pondré un disfraz, porque con las brujas salgo a danzar. Vampiros se acercan, qué hospitalidad, traen la risa puesta y un único puñal. Arca siente sangre bajo el pelo, ahora mismo en el caldero nos pondremos a mezclar. Con tu odio, pena y ante miedo, y si te queda dinero, que lo vamos a ganar. Esta noche voy con todo tu rencor, los tras tus deudas y el televisor. Magos y hechiceras brindan el honor, que nadie te robe nunca la ilusión. Aunque tiente sangre, ajo y pelo, ahora mismo en el caldero nos pondremos a mezclar. Con tu odio, pena, llanto y miedo, y si te queda dinero, que lo vamos a ganar. Esta noche voy contigo, Bueno, pues hasta aquí esta primera hora en este programa tan especial, en esta noche festiva. Tengo aquí a Chuchi, nos ha apagado todas las luces del estudio y ha puesto aquí unas velas. Unas velitas. Menos mal que el móvil tiene luz y estoy aquí enchufando la escaleta Está en plan en ahorro energético. Tiene bien la fiesta de Halloween para ahorrar. Bueno, tenemos una segunda hora terroríficamente buena. Kipper, ¿qué tiene usted que decir esta segunda hora? Es una que hemos hecho un poquito entre todos y todo temática Halloweenera. Eso, Halloweenera. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie porque os vamos a acompañar hasta las 10:30. Recordad que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche y, como decíamos al principio, los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar online en Asalto Mata Radio Rock. Vamos a recordar los patrocinadores: Baluarte del programa, Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, cuidado Chuchi, no nos mates, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35 y el bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Tenéis ya a la venta participaciones de la Lotería de Navidad del número 99.666 y a la venta en Decoración Ambiente, en Alimentación Bustos, en la Barriada Inmaculada, en la Birra de Brian y en el Faz 4 en Bernardillas, en el Munchen, en Tres Carabelas en el Mediterráneo, en el Jarran Heavy, en el Club Ciclista y en Bar La Frase en G3. Ya sabéis que la puerta del Gena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurban and Rock Burgos y promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo desde aquí. Hoy en los controles hemos tenido, como cada lunes, a nuestra compañera María Cristóbal. Y bueno, hoy es un programa un tanto especial. Yo no sé si lo has dicho al principio. El programa número 199 en la noche de Halloween. Programa 199. Vamos a cambiar de dígito. El siguiente programa cambiamos de dígito. Inauguramos 200. 199. 200. Bueno, pues ni que decir tiene que la semana que viene va a ser un programa muy especial, porque este es el 199. Así que, pero hay otra sorpresa para el programa número 200, que ya de por sí va a ser un programa importante, el programa 200, en el que además le vamos a hacer un poco intimista, vamos a hablar un poquito también de los que hemos estado aquí estos 200 años. Estos 200 programas nos lo vamos a dedicar un poquito también, pero tenemos una novedad, una sorpresita que daros, así que la semana que viene todos aquí pendientes a la radio, pendientes de Radio Arlanzón para escuchar lo que va a ser ese programa 200. Bueno, vamos a irnos despidiendo, Keeper, en esta noche tan especial. Pues feliz Halloween a todos y todas y disfrutarlo a tope. Pibe. Lo mismo. Hasta la semana que viene, feliz noche de Halloween y nada. Hay regalos en Halloween, vienen los... A veces hay regalos, ¿hay regalos? A veces sí, a veces no, a veces hay asesinatos también. Sí. Se ha venido arriba. La gente, que me has dicho antes que me... Que cómo me pongo yo presentando la segunda hora con... Bueno, no, no, que sé, nadie se no sé si es Belcebú o quién es el de la segunda hora, pero que nadie se pierda la presentación. Es anónimo. Esta segunda anónimo. Hora de Halloween hoy es anonimato. Bueno, Chuchi, despídase usted. Aunque se va a quedar un rato, diga adiós por lo menos ahora la primera hora. Un placer compartir las ondas. Muchos saludos, muchos abrazos a toda la audiencia de la puerta del Gena. Y quedaros a esta segunda hora que es de muerte. Bueno, pues que no se mueva nadie. Subid el volumen en vuestra radio, en vuestro ordenador, porque la segunda hora es brutal. Suerte, salud y heavy metal. ¡A muerte! To pounce and haul.

acabamos de disfrutar en esta maravillosa noche de Halloween de la banda británica de metal extremo Cradle of Filth con su tema Halloween 2, publicado en el 2006. Arrancábamos esta segunda hora con la cover de Oliver Palotai y Simon Simons y el tema This is Halloween. Vamos a continuar con una banda española llamada Megara, que en el año 2020 publicaba Truco o Trato. FM. Moving on with our hell of a Halloween heavy metal show, here's a hit song from way back. Would you love a monster man? Could you understand beauty of the beast? Yeah, I would freeze all hell over just to get a chill. Yeah, I would slay. Yeah, I would maim. Yeah, I would vanish in the air and reappear again. Fear in this place, yeah, I would be sincere. Yeah, I would lie. Yeah, I would lie. Yeah, I would be there waking up the dead and giving real. I say yeah. Yeah, there is nothing wrong with this. You ain't committing crime. You don't know why it passed you by. You search for something never found along these lines. Suddenly you may turn around and terrify. You'll crucify what you got down in the gutter, swallowing your pride. I say yeah. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. We'll be right back. acabamos de disfrutar de la banda danesa King Diamond, que en el año 1986 publicaban el tema Halloween. Anteriormente disfrutábamos de la banda finlandesa Lordi, que en el año 2002 publicaba Would You Love a Monster Man. Vamos a continuar con una banda legendaria española. Ellos son Obús y en el año 1985 publicaban Te visitará la muerte. Oh!

Hemos disfrutado de la banda española Avalanche, que en el año 2007 publicaba el tema Ángel de la Muerte. Anteriormente disfrutábamos de la banda de power metal alemán Blind Guardian, que en el año 1988 publicaban Halloween. Vamos a continuar con novedad, con una banda que este 2022 los alemanes Found, banda de folk metal, publicaban tema Halloween. Spirits on these magic hours, dwelling in the silver bowers, in the trees, is a ghostly breeze. Light a candle for the dead, a sprig of fir to warm their bed. Join with the unseen. Halloween, calling the spirits.

este temazo que sonó de la banda castellana Dúnedain. Sonaba el tema Memento Mori, publicado en el año 2019. Anteriormente disfrutábamos de la banda Kilus, banda española, y ese tema publicado en el 2016 como era Ultra Zombies. Y vamos a despedir esta noche especial de Halloween, y lo vamos a hacer con la banda Darmur, que en el año 2002 publicaban esta cover de Halloween llamada como dicho nombre, dicha noche. Os disfrutéis, que disfrutéis, que disfrutéis de Halloween. And there is magic in the air. Magic in the air. Magic in the alright.